Repetition es una repetición, el tema de Information Society. Son las 9:08 y estamos en Despiértese con Veracruz. ¿Esa es la mejor canción de Information, Charlie, o no? Podría ser, pues sí. Es mentira, es un género diferente porque es un tema suave y los otros son rítmicos. Pero exacto, sí, le gusta mucho complejo, a la gente. Pero es buena canción, buena elección de este oyente o de estos oyentes que estaban a, me imagino, todas las grabadoras a todo volumen. Por aquí me mandan una foto de España, nos están escuchando en España. ¡Qué buen hombre! La madre y su hija escuchando, me mandan una foto y me muestran el equipo donde están escuchando. Bueno, qué rico. Para ellos un abrazo, muchas gracias. Danny Glover está de cumpleaños. Nació el 22 de julio de 1946. Nació en San Francisco, California. Fuga de Alcatraz está único testigo, El color púrpura. Silverado, Arma mortal 1, 2 y 3. El gran Danny Glover está de cumpleaños. Está cumpliendo hoy 74 años. Bueno, por acá nos dicen, buenos días muchachos, los saludo, deleitándose con los buenos clásicos que nos vieron crecer. Recuerdo que los veía por Teleantioquia y los escuchaba en 98.9 al mismo tiempo. El programa era a las 6 de la tarde, si no estoy mal. Me llamo Jaime Baena. A Jaime, muchísimas gracias. Vea qué bonito. Ay, tengo otro chiste de dolor de cabeza. Cuente a ver de la cabeza, del cerebro. Un tipo a la farmacia y dice, es que, señor, me vende algo para el dolor de cabeza. Es que tengo un dolor de cabeza enorme, no me aguanto el dolor de cabeza. Es que vea, aquí está, Furtirón. Pero es que esto da taquicardia. ¿Taquicardia? Sí, no, pero tranquilo, que para la taquicardia tengo Termex. Que eso es muy bueno para la taquicardia, se la quita, pero da dolor de estómago. Ah. ¿Cómo? Sí, pero tranquilo, pero para el dolor de estómago no se preocupe, que tenemos Gastripas. Gastripas es muy bueno y le quita el dolor de estómago. Ah, bueno, que véntamelo. Pero le da mareos. ¿Le da mareos? Sí. ¿Y para mareos qué tomo entonces? Para mareos es muy bueno, tomé Mario Mes. Es muy bueno y no le produce nada y le quita el mareo. Ah, pero bueno, ¿y este qué? No, este sí, es muy bueno para el mareo, pero le da un dolor de cabeza al berraco. Muy bien, nos está saludando el Edison Monza, nos dice que el tema no se llama no Information, no, el tema se llama, nosotros sabemos que Repetition. Se llama Repetition. Repetition. Y el grupo se llama Information Society. De todas maneras, muchas gracias a este oyente, a Edison Monza, que está desde Boston, Massachusetts. Yo sigo investigando cuáles eran las canciones número uno en 1979. En las listas alemanas y australianas, este era el número uno. This saludo especial a Jorge Giraldo, conocido como Tito en el Peñol. Está conectado, disfrutando, despiértese con Veracruz. Y escuchamos de fondo al grupo M con Pop Music. Un 22 de julio de 1979, era número uno en Australia y en Alemania. Y en una fecha como hoy, se estrenaba la película Orca, la ballena Orca. Asesina. ¡Ay, la ballena! ¡La ballena! Ay, ¡una ballena! La ballena asesina, Orca, en 1977, una película de misterio y de terror. Orca, la ballena asesina. ¡Qué susto! ¡Uy, qué susto esa película! ¡Qué película tan mala! ¡Esa es muy brava! ¡Esa es brava! Sí. Era película de época. Que íbamos al cine a disfrutar Orca la ballena asesina en el 77. Oiga, qué bueno. Ay, bacano, bacano. No. Muy bueno. Tengo consultorio sentimental. Ah, bueno, enseguidita entonces vamos. Vamos con consultorio. Vamos con música. Charlie, ¿qué tiene a esta hora? Música. A las 9 de la mañana, 2 minutos. Aquí está la solicitud de un oyente con Midnight Oil, Babes Are Burning. Sí. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent The Bebs Are Burning, las camas están incendiando. Wow, era Midnight Oil a las 9 de la mañana, 17 minutos. Uno de los grandes poetas estaría de cumpleaños, León de Greiff. Había nacido el 22 de julio de 1895, falleció en Bogotá en 1976. León bueno, de Mauricio Greiff. Alberto Pérez, yo creo que tenemos a la doctora Chepa Rechowski. ¿Será? Creo entonces que es hora de saludarla, de recibirla, cuando son las 9 de la mañana, 17 minutos. Gracias, gracias, gracias a todos. Doctora, ustedes. Bienvenida. Gracias. Siéntase como en su casa. Consultorio. Remite Ignacio Pegate de la Barra. ¿Quién? Ignacio Pegate de la Barra. Bonito apellido de la Barra, ¿sí o no? ¿Pegate de la Barra? Sí, Ignacio Pegate de la Barra. ¿Ah, esos de la Barra no son españoles? Españoles, familia española. Hola, Pegate de la Barra. Ignacio Pegate de la Barra, sí, señor. Ignacio Pegate de la Barra. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Me suena como conocido. Sí. Me preguntaron que cuál es mi posición política y les dije que soy de derecha. De derecha, izquierda, para el centro y para adentro. Doctora, tengo el síndrome del pene gigante. ¿De qué? El síndrome del pene gigante. Y fui a la farmacia de las hermanitas Mesa y les pregunté qué me pueden dar. Y me dijeron que me daban la farmacia y 5 millones de pesos. Doctora Chepa, estoy muy preocupado. ¿Cómo vos, no le da pena? Mauro, ¿usted va a meter partida en la farmacia o qué? Estoy muy preocupado, doctora. En mi cara tenemos un problema doméstico. La empleada de servicio me acaba de ver besando a mi esposa. Doctora Chepa, le quiero dar unos besitos a lo Big Vaporú. O sea, ¿qué? En el cuellito, en el pechito, en las manitos, en las piernas, en todas partes. ¡Ay, qué romántico! A mi papá lo operaron de la cadera y anoche estiró la pata. ¡Ay! Es que la tenía cogida y le quitaron los puntos y por fin la estiró. Qué tristeza. Para terminar, le tengo un chiste muy bueno. Cuéntame. Los españoles toman vino. Los alemanes, cerveza. Cerveza. Los ingleses, whisky. ¿Usted sabe qué toman los argentinos? ¿Qué toman? Sí. Los argentinos toman agua de canilla. Los quiero mucho. Sigan así y gracias por regresar. Saludos de Ignacio Pegate de la Barra. Don Ignacio Pegate de la Barra, gracias por escribir. Muchachos, hoy está de cumpleaños Rick Davies. Este señor es vocalista y teclista del grupo Supertramp. Nació en el año 1944. A propósito de este cumpleaños de Rick Davies, nos escriben desde la China. Esta chica que se llama Gloria Gallego y nos está pidiendo Breakfast in America. Aquí está Supertramp a las 9 de la mañana y 20 minutos. Allá sería Gloria Gallego. California, I'm hoping it's going to come true. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz, 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y son las 9 de la mañana, 24 minutos, y les tengo noticia, Mauro. Cuente a ver, ¿qué hay? Desde hoy miércoles 22 y hasta el próximo lunes 27, la estación Parque de Berrío del Metro de Medellín no prestará servicios. No, la del Parque de Berrío. Sí, señor. Fue ordenado por la Alcaldía de Medellín, que sustentó la decisión diciendo que se hace para evitar algunas aglomeraciones y desórdenes que se están dando afuera de la estación y que van en contravía, obviamente, de la zona de cuidado total del centro. Y que busca detener la expansión del COVID-19 en la ciudad. Bueno, aclaró la administración que el cierre hoy será gradual. Mañana totalmente cerrado entonces la estación Parque de Río del Metro de Medellín. Me mandó un chistecito Juan Machado. Ah. Este chistecito se lo voy a dejar a Chepa. Chepa, ¿estás ahí? Chepa. She's gone. A ver, un chistecito para Chepa. ¿Qué pasa cuando se mueren los estudiantes de geometría? ¿Qué pasa cuando se mueren los estudiantes de geometría? Se pasan van a... otro, pasan a otro plano. Bueno, es un chiste intelectual. Muy bien hecho, Pochito. Bueno, Mauro, bueno, por aquí bien. Están viendo una canción que hace días no escuchamos. El tema de Yellow Mayonnaise, Mentirosa. Ay, Mentirosa. ¿Eh? Apareció Chepita. Sí, mi amor. Ah, no, le estaban dedicando, Pocho, le estaba dedicando un chistecito a usted. Pero... Ay, espérame, tengo chistes. ¿Sí? Le cuento chiste para Pocho, le voy a dedicar este chiste. ¿Listo? Cuente a ver. Entonces, mi papá está hablando, ¿no es cierto? Y entonces, dicen tus amigos, es que hombre... ¿Y cómo te fue en el puesto herrero que fuiste a pedir? Hombre, muy bien, vea. Me recibió un señor todo atento, todo formal. Y me dijo, vea, cuando saque esta herradura del fuego y la coloque contra este yunque, cuando yo incline la cabeza, le da durísimo. Y el tipo le dice, ¿qué? ¿Usted le dio durísimo? ¿Qué sí? ¿Qué, parce? No, ¿cómo le parece que ahora el herrero del pueblo soy yo? Ay... y tengo otro. Cuénteme. Dos señores discutiendo. Es que apuesto mi cerebro a que tengo razón. Y el tipo del otro es que apuesto mi billetera a que no. Y dice el man, pero la billetera suya está vacía. Ay, el cerebro suyo también. Ah, muy cruel, pues. Oiga, estaba viendo que en una fecha sí. Como hoy, en 1979, el número uno en las listas inglesas era este. A verla. Ah, no, canadienses. We Are Family con Sister Lash en Canadá eran número uno el 22 de julio de 1979. Las hermanitas, las Sisters. Eran número uno el 22 de julio de 1979 en las listas de Canadá. Oye, Mauro, son las 9 de la mañana, 28 minutos. Vamos a darle gusto al oyente que quiere que recordemos del álbum titulado, ¿cómo se llama? Escape from the Havana. Aquí está Mellow Manes con Mentirosa. ¿Estuvo por aquí en Colombia o no? ¿Se presentó aquí en Medellín, Mellow Manes? Sí, Mauro, yo no lo vi. ¿O no? ¿No se presentó alguna oportunidad? Yo no creo, ¿será? Estoy pensando que sí. Voy a buscar. Esa duda. Tenemos tremendo lío, tenemos tremendo frío. Tenemos tremendo lío. Es que estoy pensando que se presentó en Colombia. Parece que se presentó en Bogotá, pero yo no sé por qué lo tengo como en mente, como si se hubiera presentado en Medellín. Bueno, si alguien se acuerda y nos escribe, nos gustaría mucho saber si Melomanes estuvo presentándose en nuestra ciudad. De Melomanes no hay que decir mucho, no se puede decir mucho, realmente este es prácticamente su único éxito. No, es la única canción, es la única. Y otro que está de cumpleaños es Alti Meola, es un estadounidense, intérprete de jazz, intérprete de la guitarra clásica y acústica. Está cumpliendo hoy 65 años, nació en New Jersey, en Estados Unidos. Alti Meola, para los fanáticos del jazz. Ah, pensé que iba a sonar algo de Alti Meola. No. Vamos a poner Alti Meola. Alti Meola. ¿Usted conoce alguna canción? Hágale, Mauro. No, yo no conozco algo de Alti Meola. No, no puedo decir. Aquí está Broken Heart con Alti Meola. Vamos a ver. Alti Meola. Hola. Chale, pero está muy bueno. Hola. Sí, sí, sí, es muy bueno, Mauro. Broken Heart, corazón roto. Hola. Chale. Hola. Qué bonita. Chale. Dime, mi chefa. Chale. Dime. Tengo noticias para el 2050. Sí, me gusta eso, pero esperemos a que suene un poquito más de Alti Meola. Qué cosa tan interesante. Voy a buscar esa canción. Se llama Corazón Roto de Alti Meola. Ese es el nombre de él. Suena muy, muy bueno. Me hiciste recordar a Alti Meola. Hacía mucho no escuchaba algo de él. Muy bueno, Mauro. En todo caso, son las 9 de la mañana y 35 minutos. Llegaron las noticias. La noticia se produce. Vuelve Noticias Año 2050. Cuando la noticia se produce, Chepa se la introduce. Vuelve por quinta vez la famosa telenovela de Caracol, Pasión de Gavilán. Esta novela que acaparó la atención de los televidentes reemplazará a El IF 25. Estará la competencia de Marvel en RCN. Desde la pandemia del 2020, los actores y directores de novelas se dedicaron a hacer novelas desde sus casas. Y el rating lo tienen ahora novelas como 100 años de soledad con Amparo Grisales, La casa de las seis palmas, Tres girasoles y cuatro begonias con Margarita Losa de San Francisco, y La venganza de Ananías con Carolina Cruz y Ananías Mosquera, un negrito de Tumaco que logra recuperar sus tierras gracias a la ayuda de Carolina Gómez. Y se vienen más cambios en Caracol. Y no se pierde esta semana la final de la Copa América entre Colombia y México por quinta vez en el Gol Caracol. RCN venderá todas sus novelas. La conocida empresa de televisión propietaria de novelas como Café, Betty la Fea, 23 y El Man es Germán y otras series fue tentado con $300 millones por vender todas sus novelas a un canal americano, quien las emitirá. Pero por su parte, un canal ruso ofreció $400 millones por mostrarlas en Rusia. Mientras tanto, en Colombia se está recogiendo dinero para comprarlas y hasta ahora van $560 millones, pero con la condición de que las quemen y dejen descansar a la gente que prefiere quedarse a ver el boletín del explotador. ¡Chepa! La versión... Vuelve la voz. La voz, vuelve la voz. 152, sí. Esta vez con jurados como Jesse Uribe y Amparo Grisales, la pareja del momento, que se casaron el año pasado y pasaron su luna de miel en el Museo del Oro de Bogotá. Jesse, que se separó de Paola Jara, ahora casada con el indio Rómulo. Y madre de Jesse Paolo Uribe, estrella del reggaetón del despecho. quien espera. Ay, no, vea. ¿Quién? ¿Cómo es? Espérate, Paola. Quien espera a Rómula, su bella hija, que nacerá en noviembre. Ah, qué bello. Oh, espera, hija. Amparo Grisales está en embarazo y tendrá este fin de año su primogénito, Matusalén Grisales Uribe. Un saludo a la feliz pareja. Porque cuando la noticia se produce... ¿Quién es el del pito, hombre? No he podido saber quién es el del pito. Yo no sé. Buenos días, muchachos, nos dicen por acá. Excelente las mañanas con ustedes. Un Dios les pague por regresar. Soy Diego Henao desde Aseb. Una canción, por favor, de Chicago. Hard to say I'm sorry. Aquí está a las 9:38 a.m. Matusalén, hombre. Los años de Matusalén. Matusalén Grisales. Ah, qué Matusalén, el primogénito de Amparo Grisales. Con tu lengua venenosa. Entonces, Charlie, ¿ya averiguamos lo de Melo Manéis o no? Charlie. Porque alguien escribe que Melo Manéis sí estuvo en la ciudad de Medellín, pero que dejaba dudas si era el verdadero o no. Entonces, estamos preguntándole a ustedes, sí, si recuerdan si Melo Manéis estuvo en Medellín. Yo me acuerdo que Pues por aquí dice Mauro, un oyente que si vino a Medellín, supuestamente estuvo aquí, pero que era tan distinto el de la foto que no creían que fuera él. Lo que no nos dan es detalles de cuándo ocurrió el suceso. Nosotros estuvimos con ellos, que nos se presentaron en el Coliseo, ¿se acuerda? En el Coliseo cubierto. Entonces Melomané se habrá presentado en el Coliseo. Pero vení, ese Melomané no vino ese día que se canceló un concierto aquí, que venían, que los trajeron y se tuvieron que volver. Ah, ¿será que no se pudo presentar? Yo tengo la escarapela, yo la busco. Y decía Melomané, y todo, que venían también de los falsos Mil Giovanni y toda esa gente. Chepa, usted guarda las escarapelas de los conciertos. Mauro, vení. Chepa tiene razón. Sí. Haciendo memoria, es posible que estuvo aquí junto cuando presentamos a los verdaderos Milli Vanilli. O los anunciamos, por lo menos. Sí. ¿Y será que los ese concierto no se realizó? El concierto se canceló, pero ellos estuvieron en el Intercontinental, que estuvimos nosotros con ellos. Sí. Claro. Fuimos allá a hacer entrevistas a los verdaderos, las voces originales de Milli Vanilli. Sí. Y en ese concierto que estábamos anunciando, estaba incluido en el repertorio Melomané. Yo vi a los verdaderos Milli Vanilli en Bogotá, en un concierto grande en Bogotá. Pero no lo recuerdo haber visto. Tiene que haber sido esa misma fecha, Mauro. Sí. Pero bueno. Bien, señores de Veracruz, buenos días. Es uno de los grandes gustos poder escuchar tan grandes voces como las de ustedes, y una inmensa alegría que hayan traído de vuelta a Vicky True. Los escuchaba en mi época de pelado, ahora soy un hombre mayor, pero me satisface escucharlos de nuevo. Se cuidan, los escucho desde acá en Machado. Bueno, un abrazo para nuestro oyente y gracias por escucharnos. Me dicen también por aquí, me escriben que no es la hora de que sea jueves para escuchar a Diego Ramírez. Ah, es que ya viene también el jueves. Tenemos mañana a Diego Ramírez con Rock and Pop. Rock and Pop, otro de nuestros grandes especiales. Así nuestro es. Equipo humano es cada vez más. Diego Ramírez, no lo hemos vuelto a escuchar mucho. Bueno, un saludo a los mejores de los mejores, Carlos Alberto, la voz que tiene sin comentarios. Gracias. Qué mañanas tan placenteras saliendo de casa a trabajar. Lastimosamente, no todas las empresas son conscientes y nos hacen trabajar incluso en la cuarentena obligatoria los viernes, pudiendo hacer teletrabajo. De ahí parte de la respuesta de la congestión del metro que dijo Chepa ahora. Qué triste, un abrazo, dice Teris. Teris, un abrazo para ti, gracias. Una diseñadora está de cumpleaños, Agatha Ruiz de la Prada. Nació en Madrid el 22 de julio de 1960. Diseñadora de modas, empresaria española, ostenta los títulos mobiliarios de Marquesa de Castellois, Grande de España, y Baronesa de Santa Pau. Entonces, Agatha Ruiz de la Prada está de cumpleaños. Bueno, Mauricio Alberto Pérez nos saluda a Willington una vez más, aquí disfrutando de la USB, la memoria que me grabó Mauricio. Hombre, está muy feliz. Qué bueno. Buenos días, reporto desde Copacabana. Quiero escuchar Painting Black. Diego Ramírez, lo escuchamos mañana. Así es. Un abrazo para nuestra oyente. Charlie, en este momento yo vivo en Suramericana, en el centro de la ciudad. Y hay un trompetista en todo el parque de la unidad residencial tocando su trompeta, hombre, y esperando a que le lleguen algunas donaciones de la gente, hombre. Qué bonito ver cómo se rebuscan esta gente de los mariachis, los cantantes, los de vallenatos, pasan todos los días por este sector. Y hoy tenemos de fondo a un trompetista. Bueno, ojalá recoja alguna cosa. Uy, hombre, más que bonito, me parece, es triste, lamentable la situación. Uy, está complicado. Los artistas están pasando por una época. Y lo más preocupante es que parece que la gente no cae en cuenta de la importancia de llevar el tapabocas, de protegerse y de proteger a los suyos. Bueno, muy bien. A propósito de nuestra oyente que nos escribe, Diego Ramírez, que lo tendremos mañana a partir de las 7 de la noche con Rock and Pop. Aquí está entonces Rolling Stones con Painted Black. Them to turn black. blue. I could not foresee this thing happening to you. Para tus pies. Qué bonitos son esos Zodiac, hombre. Y Vicky True, después de nuestro programa, estará al aire. La supersónica. Clásicos supersónicos, ahorita a las 11 de la mañana, a través de Veracruz, son las 9 de la mañana, 51 minutos, nos escribe, bueno, nos dicen por acá, son lo mejor de lo mejor, llegaron en medio de la pandemia para acompañarnos y hacernos los días más amenos. Un abrazo enorme desde Santa Mónica, no sabemos quién es, pero bien, un abrazo y gracias. Bueno, le tengo, si los personajes de la Biblia se vinieran a vivir a Colombia, ¿qué tendría? ¿Qué es eso, Chepa? ¿De qué? Si los personajes de la Biblia se vinieran a vivir a Colombia, ¿qué negocio pondrían? Eso está interesante. Sí, no, los tres reyes magos tendrían un almacén de productos esotéricos. La Magdalena tendría una flota de transportes. Flotas, la Magdalena. La Magdalena ya está. Herodes montaría guardería aquí. Ah, sí. Herodes, Sansón tendría gimnasio, ¿sí o no? Sansón. Job trabajaría en los seguros sociales haciendo fila, allá, la paciencia que necesita para eso. La paciencia de Job. Noé tendría una venta de animales, un zoológico por aquí, en Guayabal. Salomón tendría trabajo en el colombiano, en el teléfono amable del colombiano. Hola, hola, sí, Salomón. Soy Salomón, el teléfono sabio del periódico El Colombiano. Moisés sería profesor de matemáticas y estaríamos aprendiéndonos las tablas. San Juan Bautista perdería la cabeza por cualquier vieja en el raudal. Ay, ay, ay. Abraham todavía estaría tocando las puertas para que le abrieran. ¡Abraham! ¡Abraham! David sería el creador del Coro David, la vacuna contra el coronavirus. El Coro David. No, pues, y Judas sería vendedor. Imagínate. Sería vendedor de seguros y vendería ¿Quién? Por 30 bitcoins. Oye, María, que se vengan para acá, para Medellín. Medellín tiene muchas cosas para ofrecer, ¿sí o no? Abran negocios, hombre, impulsen claro. El mercado. Claro, Medellín tiene mucho para ofrecer. Claro. Bueno, muy bien, noticias por acá, buenos días pelados. Andrés Cardona con saludos desde la lluviosa Miramar en la Florida. Dice la publicidad que querían dejarnos dormir más. ¿No será que no pudieron ustedes madrugar? ¡Qué bellezas! Bueno, en fin, por aquí también nos están saludando desde La Pintada y nos están pidiendo una canción de Dr. Alban. Aquí está, Hello Africa. Hello Africa. Hello Nigeria. Hello Africa.